Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por la bendición que tenemos de congregarnos con tanta libertad en este lugar donde, bueno, nos hacemos cita en torno a tu palabra. Y pedimos que esta palabra tuya pueda llegar a nuestro corazón y podamos aprovechar el día de hoy para nutrir nuestra mente y nuestro corazón con aquello que tú enseñas. Estamos necesitados de ti, necesitamos que tú dirijas nuestros hogares, des la sabiduría a los padres y a los abuelos, muchas veces también quienes tienen bajo su cuidado a sus nietos, y es tanta la necesidad que tenemos de ti, por eso pedimos que tú nos acompañes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquellos que son maestros, que están enseñando a chicos y todo eso, quédense acá con ellos. Ambas partes no van a sus clases, nadie. A medida que avancemos, ustedes podrán seguir con la Biblia en la mano y podrán seguir tomando nota de algunos textos. Son realmente muy pocos los padres que han logrado evaluar el verdadero peligro que hoy, en estos tiempos, corren nuestros hijos. En este estudio apenas si podremos tocar los bordes de lo que está ocurriendo, pero esperamos que todo ello nos ayude a meditar un poco. Ya no hay diferencia entre cristianos y no cristianos, entre chicos de padres cristianos y chicos de padres no cristianos. ¿Por qué nosotros llegamos a esa situación? Hay un versículo que puede servirnos tal vez de base, es el que está en Oseas 4, versículo 6. Oseas 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y aquí es donde yo caigo en la cuenta, porque mi deber es que a ustedes no les falte conocimiento. Si les falta entusiasmo, seriedad, amor para con su familia, eso es otra cosa. Pero si les falta conocimiento de la realidad que se vive, entonces yo tengo que asumir esta responsabilidad. Debido a eso, tenemos el tema que tenemos para hoy: rescatemos a nuestros hijos. En Oseas 4, 1 y 2 dice: porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Parece que está hablando de Paraguay. Parece que está hablando de cualquiera de nuestros países, de la sociedad moderna. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio, dice en Oseas 4:11. Anoten eso. Todo este capítulo es interesante. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Oseas 4:11, la segunda parte. Vamos a enumerar algunas de las amenazas que son reales y que ponen en serio peligro a nuestros hijos. Aún los muy chiquitos de 3 años o menos ya están en peligro. El famoso derecho del niño. Ustedes saben que las Naciones Unidas han pasado una ley del derecho del niño. Y yo estoy de acuerdo que hay niños abusados y maltratados y, en fin, todo eso es cierto. Pero lo que está ocurriendo es que poco a poco el Estado se encarga de los hijos. Los padres ya poco a poco van perdiendo todo derecho con el niño. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si usted tiene una criatura de 4 años y usted sabe que necesita una nalgada, bien pueden venir agentes de una oficina del gobierno para hablar con usted, y en un momento dado usted se descuida, le preguntan a la criatura: ¿tu mamita te pega a veces? Y dice sí, va a ser citada para ir a responder por eso. Y bien pueden entablarle un juicio. El famoso derecho del niño. Luego los juguetes grotescos y violentos. Hay un negocio que se llama Toys R Us. Nosotros somos juguetes, viene a ser. Es una línea de grandes comercios en Estados Unidos que venden juguetes. Y yo recuerdo que en una época, hace muchos años, uno iba allá y encontraba camioncitos con ruedas de madera y cositas así, de todo, muñecas y todo eso. Ahora usted va y es todo grotesco, sapos, lagartos, todo hecho, ¿no? Todo, y unos ruidos horribles lo que hace, bocas, pareciera que uno está en un negocio de demonios. Eso es para los chicos. ¿Y por qué hacen eso? Porque es lo que se vende. Por eso nosotros tenemos que estar informados, no desinformados. Luego viene la pornografía para todas las edades. Eso abunda hoy, especialmente con los juegos electrónicos. Las drogas, el alcohol, el tabaco, la promiscuidad, aún para chicos, hay para todos. Televisión, internet y, por supuesto, juegos electrónicos a pedido. Anarquía hogareña, esposos divorciados y separados dejan al hogar a la deriva. Es como un barco en alta mar, sin capitán, sin timón y sin destino seguro. Qué terrible, en una tormenta en alta mar. Esta es ya una carga bastante pesada. Y si usted es padre o madre y tiene algunos pequeños a su cuidado, esto es para usted. Usted tiene que tener en cuenta, no le va a gustar todo lo que le voy a decir en 2 horas. Termina esta primera hora y continuaremos en la segunda. Y es probable que todavía tenga esperanza para no caer en el remolino de lo que yo llamo el remolino del traga almas. Hay alguien detrás de los pequeños, de los hijos de muchos padres, que no se dan cuenta el peligro que enfrentan sus propios hijos. He aquí algunas advertencias. Sus hijos no son necesariamente suyos, recuerde eso. Si usted piensa que son suyos, pueden llevar su apellido y todo, pero no tiene importancia. Son un préstamo de Dios. Dios se los prestó y usted es niñera y el hombre es niñero. Tienen que criarlos. El verdadero dueño de ellos los va a reclamar un día. Quiero a tus hijos, ¿dónde están? El dueño es el Señor. Y si usted es cristiano, usted conoce las normas que impone el dueño a sus hijos. Y si no conoce, hoy conocerá. Sé que no le va a gustar, pero a mí eso no me importa. Yo me quedo acá y usted se va a su casa y haga todo lo que quiere y grita todo lo que quiere. Si quiere, no me venga con una pistola acá porque yo tengo buenos puños y puedo salir al encuentro. No le eche la culpa a nadie, sea lo que fuere de sus hijos. Ni a la iglesia, ni al pastor, ni a la escuela, ni al sistema educativo en general, ni al medio ambiente, ni al televisor, ni a los juegos electrónicos, ni a los parientes, ni a Dios. Usted es el único y la única responsable de sus hijos. Así que si no quiere tener problemas con los hijos, no los traiga. Y si no los quiere traer, no se case, sea monja o monjo. Célibe. Quédese allí, solterito. No hijos, no me caso, no habrá hijos. Y como pastor, mi deber es que usted tenga el conocimiento, digamos, del que habla este profeta Oseas. Y su deber es corregir lo que está mal en su hogar, entre esas 4 paredes, donde nadie puede entrar, solamente usted, su cónyuge y sus hijos. Todo cuanto le diré no debe sorprenderle, porque Pablo nos advierte de una generación que es la nuestra. Y quiero volverle a leer en 2 Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, noten bien, imperativo, debes. Cualquier cosa si no sabes no importa, pero esto no puedes darte el lujo de no saber. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y yo creo que son los nuestros. Y fíjense ustedes lo que dice. No habla de hambre en este caso. Esto también es malo. Es sufrimiento, es dolor. No habla de persecución, no habla nada de eso. Oiga lo que dice. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y termina en el versículo 5 diciendo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cómo evitar la intromisión de tantos elementos ajenos a nuestro hogar que están envenenando la vida de papá, de mamá y de los hijos, desde el mayor hasta el menor de ellos? Bueno, hagámonos una especie de autoexamen. Unas cuantas preguntas le voy a sugerir y usted mismo se dará cuenta si está en peligro o están en peligro o no sus hijos. Tal vez su caso no cuenta. Y no importan si apenas tienen 3 años de edad o ya son, digamos, adolescentes. La primera pregunta, ¿se pasan sus hijos mirando televisión sin supervisión? Repito, ¿se pasan sus hijos mirando televisión sin supervisión? 2, ¿se pasan sus hijos jugando lo que desean en internet sin supervisión? 3, ¿tienen sus hijos actitudes violentas sin aparente causa? Hay un maestro que les está enseñando. Se llama juego electrónico. 4, ¿tienen sus hijos juegos electrónicos entreteniéndose con ellos por largas horas? Es adictivo esto. 5, ¿usan sus hijos palabras que usted no las entiende, pero que le parecen violentas y groseras? Tienen a otro maestro. Y 6, ¿qué clase de juguetes tienen sus hijos? Los días de las muñecas para las nenas y de camioncitos, tractorcitos para los varones, ya son historia. Hoy nadie compra eso. Hay todavía lugares donde se venden. Tal vez no aquí en el país, pero en otros países sí. Ahora se enseña a la pequeñita cómo carecer de pudor y cómo ser una mujer liberada, incluyendo la prostitución. Es algo a lo que la nena tiene que saber, que cuando crezca un poco más, tiene derecho. En cuanto a los varoncitos, cómo ser matón, cómo cometer homicidios sin ser capturado y llegar a ser el valiente y líder de un grupo de criminales que él mismo puede formar. Esto es lo que enseñan los juegos electrónicos. Cómo incursionar en la promiscuidad sexual y cómo usar drogas y demás. Ambos, nenas y varones, aprenden a rendirle culto a Satanás y a los demonios sin que los padres siquiera sospechen. Y no me diga que yo estoy exagerando, porque por supuesto que sus hijos son muy angelitos y angelitas y jamás se comprometerían con algo semejante. Es lo que usted piensa. Una cosa muy importante, los pequeños no saben distinguir la realidad de la fantasía. Hay mucho de fantasía en los juegos, pero para ellos todo es real. Si la mamá encuentra a la nena que no le hace caso porque está jugando con su muñequita de trapos, como hacían antes, y la mamá lleva eso y tira, para la nena es tirar a una criatura. Y para ella, su muñeca de trapo sufre, le duele, golpeó la cabeza, golpeó el cráneo o lo que fuera, y sufre. Por eso la nena llora. Ellos, los chicos, no pueden distinguir la fantasía de la realidad. Teniendo esto en cuenta, tenemos que pedir ayuda a algunos que nos proporcionan mucha información sobre los peligros que enfrentan nuestros hijos tan pequeños como de 2, 3 y 4 años. Yo me di cuenta que hay chicos de 3 años, manejan mejor los equipos allí en combinación con la pantalla del televisor que yo, y eso que yo estoy en radio, toda la vida me pasé manejando equipos electrónicos. Ellos son más inteligentes. Permítame informarles de algo que hablan otros sobre esto, que han hecho un estudio a fondo, y todo lo que usted tiene que hacer es pensar un poco a qué distancia estamos nosotros de todo esto. Un autor dice así: el ataque de Satanás en contra de la Iglesia y la humanidad en general ha sido implacable. Desde el propio huerto del Edén, siempre ha tratado de corromper la obra del Creador. Lo hizo cuando tentó a Eva y la instó a comer del fruto prohibido, y desde entonces no ha cesado. En el siglo XX tomó un invento tan importante como la televisión y lo convirtió en su caballo de Troya, llevando literalmente a cada hogar sobre la faz de la tierra la corrupción en todas las formas posibles, especialmente entre los niños. Conforme progresa la tecnología, el maligno, sabiendo que le queda muy poco tiempo, aprovecha cada avance tecnológico destinado a mejorar la sociedad y lo convierte en instrumento para pervertir a nuestros hijos. Lo hizo y continúa haciéndolo por medio de los dibujos animados, juguetes, juegos de video y juguetería en general. Entre las niñas hizo uso de las famosas muñecas Barbies y en la actualidad con las Bratz, enseñándoles un falso sistema de valores y una forma inmoral de vestir. Eso para las nenas. Entre la década 1970-1980, Marlo Thomas y Gloria Steinem y otras feministas en América del Norte propusieron la idea radical, sin apoyo científico, que los varones y las niñas eran exactamente lo mismo, con la única excepción de sus órganos reproductivos. Esta idea fue apoyada por Phil Donahue y otros directores de shows de televisión. Y fue entonces cuando se lanzaron al mercado los famosos juguetes unisex. Sin embargo, todo esto fue en realidad un intento encubierto de Satanás por promover la agenda homosexual. De ahí viene. A nadie se le ocurriría esto, excepto a los que realmente siguen de cerca el asunto. Luego aparecieron los juguetes ocultistas. Las tiendas de juguetes se veían colmadas con figuras mitológicas, dioses babilónicos y símbolos ocultistas. Los antiguos dioses demoníacos eran los juegos de nuestros hijos. Los dioses monstruos híbridos que adoraban los antiguos babilonios, los sumerios, egipcios y chinos, los dioses y diosas de los griegos y romanos, los antiguos símbolos mágicos, las prácticas y ritos ocultistas eran bien populares entre nuestros niños. Ya no era necesario acudir a los templos de mármol de la antigüedad, ni a un bosque sombrío, sino que estas enseñanzas las recibían por los juguetes y en la sala o en la habitación de la propia casa a través del receptor de televisión. De la misma manera, los juguetes comenzaron a saturarse de historias de extraterrestres, quienes en su mayoría viven en armonía con los seres humanos, como una preparación para el gran día cuando esos extraterrestres, quienes en realidad son las huestes de Satanás, tratarán de tomar control de este mundo en su arremetida final. Luego llegaron los juegos de video, colmados con todo tipo de violencia, juegos que se pueden clasificar según su temática en tres grandes bloques. El primero es el tema de una sociedad entre la prehistoria y la época del Renacimiento, plagado de magia y espada. De esta clase hay literalmente miles de juegos, aunque el más popular sigue siendo todavía los dragones y mazmorras. El segundo son los temas de ciencia ficción, entre los cuales el principal es Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Y el tercero es la investigación sobrenatural, y de estos hay cientos. Son juegos elaborados de fantasía que se recrean en la mente de la persona, haciendo uso de una imaginación creativa. No hay absolutos ni límites, solo reglas estrictas y pautas. Tampoco hay limitaciones en el tiempo, porque los juegos de fantasía no son simples experiencias, sino aventuras continuas que pasan de un episodio a otro. Incluso un solo juego puede extenderse a lo largo de toda la vida, ya que anualmente mejoran cada versión de los juegos más populares y les añaden nuevos capítulos. Esto puede involucrar niveles múltiples, mazmorras tenebrosas, varios grados de ocultistas y de existencia, luego pueblos y otros mundos o periodos de tiempo. Todo esto acompañado de brujos, tesoros, monstruos, objetos mágicos, trampas, pociones, demonios y los diversos dioses que residen a través de las diferentes regiones. Cada jugador, digamos, selecciona al personaje cuyo papel asume, tal como el luchador, asesino, monje, druida y pueblo, hacer uso de la magia, del robo, etc. En estos juegos, el robo es uno de los mejores caracteres a emular. A los personajes se les asigna fuerza o debilidad en diversos niveles. Atributos tales como inteligencia, fortaleza, carisma, etc. Cada jugador decide si su personaje será bueno o diabólico, natural o perverso, o si quiere ser gnomo, enano, elfo, etc. Mientras el principio aparente detrás de estos juegos de fantasía puede parecer creativo, ya que se hace uso de la imaginación para resolver los problemas, desde una perspectiva médica y cristiana, son muchas y muy grandes las dificultades con estos juegos de fantasía. Sigue diciendo este autor, aunque se asegura que estos juegos se desarrollan en un medio que no es ni cristiano ni anticristiano, sino que todo es producto de la fantasía, la realidad es que pueden tener un impacto profundo en las mentes impresionantes de los jóvenes y niños. Desafortunadamente, la mayoría de quienes los practican ni siquiera consideran esto, mucho menos se ponen a pensar en el papel que desempeñan. Tampoco les preocupa si esto puede ser contrario a sus creencias. La mayoría de estos juegos no presentan un sistema de moralidad absoluta. La moralidad es algo opcional. El jugador decide si la acepta o la rechaza. Se considera incluso que los ladrones, asesinos, brujos, brujas y hechiceros ayudan a desarrollar un ego alterno. En las aventuras se puede incorporar actividades tales como robo, mutilaciones, asesinato, sacrificios humanos, violaciones, canibalismo y todo lo que puede concebir la imaginación del jugador. Luego están los juegos sangrientos de asesinatos, violencia, narcotráfico y todo género de aberraciones. De estos últimos, Family Media Guide clasificó una lista de los 10 juegos más sanguinarios en el mercado en la actualidad. Los más impresionantes de todos ellos son sus gráficas tan reales, el lenguaje tan soez que emplean y la forma como el jugador se siente absorbido dentro de un ambiente aterrador. Y permítanme a continuación hacerle ver una breve reseña de cada uno de ellos. Número uno, está el Resident Evil 4, residente malvado sería. El jugador es un agente especial enviado para rescatar a la hija del presidente que ha sido secuestrada. En los primeros segundos es posible encontrar el cadáver de una mujer clavada o clavando en la pared, en los, digamos, con un tridente sobre el rostro. Qué linda imagen para los chicos, ¿no? Luego está el gran robo de automóviles. Aparece en inglés, tal vez en la pantallita, Grand Thief Auto. Dice, el jugador trabaja con las pandillas a fin de ganar respeto. Su misión incluye asesinato, robo y destrucción en todos los niveles. El jugador gana puntos visitando las prostitutas, golpeándolas hasta asesinarlas y quitándoles el dinero. Entre más comete atrocidades, gana más puntos. Y después viene el God of War, Dios de la guerra. El jugador se convierte en un fiero guerrero que busca venganza contra los dioses, quienes lo engañaron y lo hicieron asesinar a su propia familia. Los prisioneros son quemados vivos. El jugador puede usar golpes de tajo para decapitar a sus víctimas, mutilarlas y partirlas por la mitad. Ahora piensen bien que esto es tan real para la mente del niño y de los jovencitos, que ellos están viendo de verdad sangre y todo esto es real. Luego está el narcotraficantes. El jugador puede ser un agente antinarcóticos que trata de acabar con un cartel mientras se ve sometido a tentaciones, tal como droga o soborno o un narcotraficante asesino. Para mejorar sus habilidades de jugador, puede ingerir LSD, marihuana, píldoras estimulantes, éxtasis y líquido del alma, así lo llaman, el cual provee la habilidad de decapitar a los oponentes de una patada. Luego está el Killer 7, o 7 asesinos o algo así. El jugador toma control de 7 asesinos, combinando con ellos sus habilidades para derrotar una banda de monstruos terroristas. El juego termina en un conflicto global entre Japón y Estados Unidos. El jugador necesita la sangre de sus oponentes para curarse y debe cortar sus propias muñecas para verter su sangre y descubrir pasajes ocultos. Luego están los guerreros. Pandillas callejeras libran enfrentamientos para controlar el territorio en la ciudad de Nueva York. El jugador puede hacer uso de diversos comandos para hacer estragos, cometer asesinatos, violaciones y perversidades de toda clase. Luego están los 50 centavos a prueba de balas. El juego se basa en el estilo de vida de Curtis, 50 centavos, Jackson, un gángster, rapero Y el jugador se dedica a cometer todo género de asesinatos para saquear a las víctimas y comprar nuevas grabaciones a 50 centavos y videos. Luego está vida de crimen, guerras entre pandillas. Lindo menú, ¿verdad? El jugador es el líder de una despiadada pandilla. Pasa el tiempo peleando, reclutando nuevos gángsters, saqueando y matando. Puede matar a cualquiera, sin razón aparente. En noveno lugar, luego también viene condenado, origen criminal. El jugador es un agente de la FBI en busca de asesinos en serie. El juego enfatiza el uso de la violencia física en lugar de armas de fuego, permitiendo virtualmente que el jugador haga uso de todo. Y en décimo lugar, como verdadero, Ciudad de Nueva York. El jugador es un policía de la Ciudad de Nueva York en busca de información respecto a la misteriosa muerte de un amigo. El jugador puede plantar evidencia en cualquier, digamos, en cualquiera, golpearlos y hasta matarlos para ganar puntos extra. Ustedes saben cómo son los chicos, todos quieren ganar. En la actualidad, sigue diciendo este hombre, hay literalmente miles de juegos de video basados en el ocultismo, asesinato, masacre, sexo y violencia, y cada día aparecen más. Hablar de esto es un tema inagotable. Pero ¿cuántos hemos sido testigos de un asesinato en la vida real? No muchos. Sin embargo, nuestros hijos ven miles de asesinatos en estos juegos de video en, digamos, su propia habitación, y lo ven tan real como si ocurriera en una calle. La exposición constante a la violencia crea insensibilidad en la misma persona. Es imposible que un ser humano pueda estar expuesto a la violencia sin ser afectados, aunque la sabiduría convencional del mundo diga lo contrario. El apóstol Pablo nos dice esto: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. La frase "en esto pensad" significa literalmente fijar la mente en eso. Pero los chicos no saben esto. Nosotros los mayores sabemos. Ellos no saben. Según David Grossman y Gloria Di Gaetano, algo así, en su libro "Paren de enseñar a nuestros niños a matar", la violencia en estos juegos, dicen, incluye actos violentos de frecuencia rápida y efectos técnicos gráficos, sadismo gráfico, tortura, tratamiento inhumano a otros y canibalismo, en medio de un contexto de buen humor. Siguen ellos. Se presentan los actos violentos con efectos especiales gracias a los ángulos de la cámara, la música de fondo y las luces, en un intento porque todo parezca glamoroso, heroico y digno de imitar. Se muestra la violencia como la forma aceptable para solucionar los problemas. De acuerdo con un estudio llevado a cabo en la Universidad de Indiana, en la escanografía cerebrales de centenares de jóvenes, los adolescentes que se exponen a la violencia de los juegos de video casi no muestran actividad alguna en la parte izquierda del cerebro o en los lóbulos frontales. Así como los músculos se atrofian cuando no se usan, a los lóbulos frontales y la porción racional del cerebro le ocurre lo mismo gracias a los juegos de video. Mire esto, sigue diciendo. Este cerebro, dijo el señor Grossman, aludiendo a una escanografía que no mostraba actividad cerebral alguna. Es como si, decía él, como si no hubiese nadie allí. Grossman deja en claro que los adolescentes en esta condición necesariamente no se convierten en asesinos, pero añade, no todos los adolescentes que se entretienen con juegos violentos de video van a convertirse en criminales desalmados, pero cada asesino escolar, sí, ha sido un consumidor de juegos violentos. Lleva la pistola, viene a la clase, mata a su maestra, mata a los que quiere, y todos se preguntan por qué. Y bueno, como dice esta pareja, dejen que nosotros criemos a nuestros hijos. Nosotros como cristianos tenemos recursos para enfrentar esto, porque bien podría uno preguntarse, ¿cómo vamos a enfrentar a tantos enemigos? Es demasiado. Nuestra lucha contra todo este moderno arsenal de inmoralidad y de perversión, bueno, se parece bastante al encuentro entre David y Goliat. Aunque David era apenas un jovencito y no un poderoso soldado, bien armado, y contaba con apenas una honda tal vez y una piedrita, sin embargo, llevó a cabo su tarea con rotundo éxito. La victoria de David se explica en un muy breve mensaje que él dirigió a su adversario. Y está en primer libro de Samuel 17:45. Son palabras de él. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquí está la diferencia. Esto está en primer libro de Samuel 17:45. El filisteo estaba muy bien armado y David lo sabía. Por eso tomó el tiempo para recordarle el mensaje de Jehová. Él tenía espada, lanza y jabalina, esto es Goliat. David tenía una piedrita. ¿Cuáles son las armas contra las cuales tenemos que luchar hoy nosotros? Secularismo, vicios y satanismo. ¿Ven? Espada, lanza y jabalina. Secularismo, vicios y satanismo. Cuando hablamos de secularismo, es no hay Dios, no tenemos nada que ver con Él, y si está por allí se ha olvidado, o está dormido, o ha muerto. Tanto es así que algunos dicen Dios realmente ha muerto. Porque si Cristo es Dios y Él murió en la cruz, Dios murió y se acabó. El secularismo, fuera con Dios, no queremos saber nada. Esto trajo vicios, porque ahora que no hay Dios, no hay frenos, no hay por qué temer, no hay que dar cuenta a nadie de nada. Así que en todo tipo de vicio, y no hay mejor escuela para esto, o recurso para los vicios que los juegos electrónicos. Allí va todo. Allí la persona, los chicos que juegan, aprenden a mentir, a pelear, a matar, palabras groseras, a usar palabras groseras, a beber alcohol, a emborracharse, a usar drogas. Todo esto se aprende sin que los padres siquiera se den cuenta de lo que está pasando. Y el satanismo. Como nunca antes, ahora el satanismo está en boga. Todo lo que es demonismo, brujería, es muy atractivo, aparte de todo lo que es criminal. Bueno, el alcohol, las drogas, el sexo, sin importar las consecuencias, y la pornografía van de brazo. Y ya en esto están los chicos. Hay pornografía para niños de muy corta edad, y esto se trafica a través de los países y continentes. Y el satanismo, claro, juegos electrónicos, evocación de demonios, solo para divertirse. Satanás a nadie divierte gratis. Él va a mandar su reclamo de pago. Pero ¿cuáles son nuestras armas para enfrentar esto? ¿Cómo podemos enfrentar? Es demasiado. Muchos cristianos están perplejos de lo indefensos que se sienten. Dicen, yo no puedo hacer nada. Cuando en realidad nuestras armas nos ofrecen una victoria completamente segura, 100% segura. Estamos dispuestos a pagar el precio. Vamos a enumerar algunas de ellas. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Pero claro, debemos saber cómo usarla. Es un arma. Es indestructible. Es imposible que alguien pueda contra esa palabra. David usó una piedra. Arma muy rudimentaria. Lo que importaba era si tenía o no puntería. Pero la tenía porque Dios se encargó de llevar esa piedra a la sien de Goliat. Y Goliat cayó. Y David saltó sobre él, sacó de la vaina su propia espada, la de Goliat, le cortó la cabeza y levantó como trofeo, tomándole de sus pelos la cabeza, chorreando la sangre. Te dirá, esto es violencia. Bueno, era guerra. Allí no estamos hablando ahora de las guerras. Pero fue una victoria imposible desde el punto de vista humano. Tanto es así que Saúl incluso le vistió con toda la armadura de un soldado, pero él, como no estaba acostumbrado a andar con eso, entonces rechazó todo. Tampoco podía usar lanza y espada y nada de eso, pues nunca usaba. Él se tiraba sobre un león y le quitaba la presa, o sobre un oso, y de las fauces le quitaba viva su presa y mataba teniendo o no en la mano algo. Eso era valor. Y él decía, este Goliat no puede ser más que un león o que un oso o algo por el estilo. ¿Cómo usar entonces la Biblia para contrarrestar el ataque del enemigo? Anoten algunos versículos, les va a ayudar mucho, porque yo no voy a leer todos ahora, después los vamos a recorrer rápidamente. Hay varios pasajes que nosotros tenemos que tener en cuenta y leer esos textos. No son largos, pero de mucha información. Deuteronomio 6, 6 al 9. Proverbios 22, 6. Isaías 38, 19, la segunda parte. Lamentaciones 2, 19. Segunda Corintios 12, 14. Efesios 6, 4. Proverbios 13, 24. Proverbios 22, 15. Proverbios 23, 13. Deuteronomio 4, versículo 9. Y Deuteronomio 31, 12 y 13. Como voy a medida que voy leyendo, volveré a decir esto, ustedes pueden verificar. Estos textos nos enseñan varias lecciones. Primero, el deber de los padres para orar por sus hijos. Segundo, el deber de los padres para leerles la Biblia y hablarles del Salvador, de Dios, de la creación. Eso es el deber de los padres. Cuidado, no es mi deber. Mi deber es hablar a la congregación, no a los pequeños, a los hijos que están con sus padres toda la semana. Tercero, es deber de los padres aprender a ser disciplinados, responsables y obedientes. O sea, los padres tienen que enseñarles esto, y los mismos padres primero tienen que hacer esto. Cuarto, es deber de los padres exponerlos a las enseñanzas bíblicas con textos muy a la vista. Qué bueno sería tener versículos en la casa. Teníamos antes acá, y lo que me llamó la atención es que muy poca salida tenían los textos. Eso significa que en los hogares nuestros, cristianos, no hay textos bíblicos que cuelgan de la pared. Yo no estoy diciendo que escriban como hacemos aquí por los edificios. Está todo parchado de textos bíblicos, porque ustedes van a querer cambiar. Y si ustedes imprimen esto, un letrista viene y le mancha la pared con letras, tendrán que volver a pintar esa parte y poner otro texto. En cambio, los textos que vienen en cuadros tan buenos, no se imaginan ustedes la impresión que tiene esto en una persona incluso mayor, que de repente ve más que la lectura, más que escuchar la lectura bíblica, mucho más por la vista. Los expertos dicen que nosotros captamos el 90% por la vista y por el audio solamente el 10%. Yo no sé si es cierto, yo no sé sacar esas cuentas. En quinto lugar, es deber de los padres vivir de manera tal que los hijos tengan en la práctica cómo es la vida cristiana. Porque el día de mañana esa nena va a ser mamá y el varón va a ser papá. Y una de las cosas que estamos acostumbrados a hacer, porque el hombre es animal de costumbre, es imitar a nuestros padres. Si nuestros padres eran buenos padres, seremos buenos padres. Pero ¿cuántos hay buenos padres? Los mexicanos tienen una expresión que cuando algo es bueno, ¡oh, qué padre! Su forma de decir, yo al principio no sabía, ¿qué decir? ¡Oh, qué padre! Algo que es muy bueno. Pasamos un buen rato. El predicador habló muy bien, ¡qué padre! Pero yo tengo otra, interpretación a ¡qué padre! Mi papá, mi propio padre, cometió muchos errores. Fue demasiado, a veces, tal vez, severo con nosotros. Y después, cuando ya crecimos, ya comenzamos medio a darle lecciones, ¿no? Como hacen los hijos con los padres que creen que saben más. Y una de las cosas que él dijo una vez es esto. Eso es todo lo que yo sabía. Yo nunca me preparé para ser padre. Yo hice, dijo él, lo mejor que pude. Ya está con el Señor. A veces todavía sueño con él. Hay una gran diferencia entre hablarles de un Daniel a los hijos, un José, un Timoteo, un Samuel, etcétera, que convirtiéndose uno mismo en uno de ellos. Así es como se aprende. Al examinar estos textos donde se habla de la formación de nuestros hijos, encontramos lo siguiente. Hay que tener a la vista textos bíblicos en todas las habitaciones, adherirlas a las paredes, en la sala de estar, en los baños, en la cocina, dormitorio. En vez de tener a esos jugadores que andan allí melenudos y todo eso, no ganan mucho con eso. Pongan textos bíblicos, escojan bien. En esto podemos, como iglesia, yo puedo ayudarles mucho. Los padres deben asegurarse que los hijos leen y estudian como corresponde en lo que a la escuela se refiere. Tal vez no puedan ser los mejores alumnos, pero que no sean los peores. Y eso depende de los padres. Los padres deben dialogar con sus hijos sobre temas que también a los hijos les interesan. Yo nunca olvidaré de un caso de un caballero que tenía televisor en su casa. Y si yo digo, levante la mano, ¿quiénes tienen televisor? Mejor digo, ¿quiénes no tienen? Y a lo mejor dos o tres manos se levantan. Ahí ya dos levantaron. Pero no hace falta que levante todos. Había otro que levantaba, pero después cerró las cosas. Él vino a la casa y los chicos, ustedes saben cómo es la costumbre ahora, son todos rumiantes. Están ahí. Y después sale una burbuja. ¿Cómo? Dicen algunos que descendemos del mono, y yo creo que algunos sí. Porque los monos hacen eso. Y ahora la gente, y ya está en la iglesia. Y algunos tienen el lujo de después de masticar tanto, tirarlo allí y está parchado sobre el asiento. Hasta eso se llega. Hemos visto ya eso. Bueno, los chicos estaban mirando su... Y era la época cuando todas estas cosas que describimos hoy todavía no existían, pero siempre había algún programa en la televisión que no se puede perder. Entonces, si la mamá llama, no importa, cállate, tú quédate ahí, estamos ahora aquí. Y estaban allí ellos. Vino el papá. Y el saludo en Estados Unidos es, hi, ya más corto no puede ser. Ni eso le contestaron. Con otro, hi, ya está. Pero no, porque estaba acá, ni oyeron, y si oyeron, no me molestes ahora. Bueno, ya eran adolescentes, no eran chicos. Un día se cansó el papá. Llevó el televisor y para ir al garage había que bajar unas cuantas escaleras. Lo tiró por allá, cayó, hizo pedazo. Ellos le miraron como era grande y era el papá y nadie le dijo nada. Él solamente fue sin decirle palabra. Y después le dijo a la hija, anda, ayúdale a tu mamá a preparar la mesa. Y anda, y a cada uno los distribuyó que hagan algo. A los muchachos que hagan esto o aquello, pon la silla ahí en orden y todo. Y a otro ahí junta todos esos pedazos de vidrio que cayó del bandido ese televisor. Y se sentaron a comer la cena. Por primera vez comenzaron a conversar. Después de años, tal vez cuando le cambiaba los pañales, la mamá le cantaba a Rorró mi nene o a Rorró mi nena o algo así. De ahí paró todo. Y comenzaron a hablar. Y los hijos comenzaron a hablar sobre la escuela, cómo les fue, qué enseñó el maestro, y que si estaba bien eso, estaba mal. ¿Qué tiene que hablar? El papá habló del trabajo y todo. Si vio algo raro en su carretera viniendo a la... de regreso, y bueno, también habló. Todos estuvieron de acuerdo, no más televisión. Les pareció mucho más ameno, agradable, instructivo, entretenido, y todo lo que se quiere, conversar en familia. ¿Cómo esclaviza al diablo? Y bien que ese papá a tiempo rompió esa barrera de no dialogar, de no compartir con los hijos momentos tan importantes como la cena. En el libro de Deuteronomio 6:6-9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero tenemos que tener en nuestro ser, y las repetirás a tus hijos. ¿Quiénes son los que las repiten? No es el pastor, a tus hijos. Tú tienes que hablarles a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Quién está en tu casa? Tú y tus hijos. Y andando por el camino. Y al acostarte. ¿A quién está junto a la cama cuando la criatura pequeña está para ir a dormir? Y cuando te levantes. ¿Quién es el primero que ve a esa criatura cuando se levanta? Mamá y papá. O uno de ellos. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de la casa del pastor, ¿no? De tu casa, y en tus puertas. Lo que acabo de decir de los textos. Ellos no podían hacer cuadros como nosotros, pero tenían que escribir para recordar a los hijos tantas cosas. Esto está en Deuteronomio 6:6-9. Instruir al niño en el camino recto es también asunto de los padres. No esperen que en la escuela dominical, por buenos maestros que tengan, lo hagan. Ustedes los tienen toda la semana. Cuando vienen a la iglesia, cuando se congregan los domingos, están un rato y se van. Dicen Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y en Isaías 38:19, dice: el padre hará notoria tu verdad a los hijos. No dice el pastor, el padre habla a los hijos. Esto está en Isaías 38:19. ¿Qué cosa, no? El corazón tiene, o mejor dicho, el corazón tierno del padre, derramando en oración ante el Señor lo mejor que puede ofrecer a sus hijos. Fíjense ustedes un texto, yo nunca lo había tomado por este lado, les digo mi ignorancia, pero gracias a Dios que llegué a este día ya no tan ignorante como durante la semana pasada. Lamentaciones 2:19, fíjense lo que dice allí. Lamentaciones 2:19. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. ¿Quién hace esto? Y me gusta mucho la terminología porque es fácil de entender. Primero dice, derrama como agua tu corazón en la ternura del padre y de la madre, o de los padres. Son muy tiernos para con sus hijos. Se conmueven, lloran por ellos, claman por ellos, ponen todo de su parte. Los hijos perciben, sienten que sus padres los aman. Y luego dice, ante la presencia del Señor, alza tus manos. La palabra alzar las manos, es no tener nada que esconder. Porque si usted robó algo, usted no puede alzar las manos, porque se le cae lo robado. Entonces usted tiene que apretar eso. Pero si usted no tiene nada que esconder, alzando las manos, hasta en el Nuevo Testamento está, limpias. Es una forma. No es que, como hacen algunos que levantan la mano y se mueven todos así juntos, y usted ve allí, parece un mar de manos. Eso puede servir para show, pero el término allí no es literal. Cualquiera puede levantar las manos, ladronas y todo, pero cuando se mueven así no parecen ladronas, porque no tienen nada que esconder, porque no roban en el templo, no hay nada que robar. No es que porque no quieren robar, que no hay nada que robar. ¿Qué van a llevar los asientos? Muy pesados. Lo llevarían, pero es muy pesado. Y luego miren lo que dice. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. Reclama para ti, porque tú quieres instruirlos. No la escuela, no los juegos electrónicos, no el televisor. Reclama para ti a tus pequeñitos. No dice a los adolescentes, que ya no son pequeñitos. O a los jóvenes, mayores todavía. A los pequeñitos. Es allí donde está la oportunidad de los padres. Son los padres quienes deben también proveer para los hijos, no los hijos para los padres. Son los padres los que tienen que ahorrar en el banco o donde fuera para mandar a los hijos luego a estudiar. En algunos países, cuando la criatura nace, ya se comienza a ahorrar para cuando vaya a la universidad, a los 18 años. Porque cuesta mucho. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aquellos padres que pasan la vida viviendo cualquier tipo de vida y luego esperan que sus hijos trabajen y los mantengan, son unos inútiles, por decirlo poco. Claro, si no pueden, están enfermos, tuvieron problemas, los hijos con gusto acudirán para ayudarles. Pero el principio no es ese, principio bíblico. Es que los padres atesoren para los hijos. El esposo y la esposa deben ir trabajando y no gastar todo por gastar, decir, nuestros hijos mañana tendrán que ir a la escuela privada y para eso tenemos que ir ahorrando ya mismo. Y es lo que hay que hacer. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor, dice en Efesios 6:4. Y lo que leí en anterior, que los padres provean a los hijos, 2 Corintios 12:14. Los padres no deben provocar a enojo a los hijos. No burlarse de ellos. Ah, tienes orejas como de conejo. No darles nombres despectivos. No obligarlos a hacer trabajos más allá de lo que dan sus fuerzas. Esto los médicos hablan mucho de esto porque puede perjudicarlos su sistema, su esqueleto para siempre. La frase, criadlos en disciplina y amonestación del Señor, significa enseñarles los caminos del Señor. Disciplina significa instruir, enseñar. No es pegar. Muchos dicen someterse a disciplina, y sí, también se usa, eso es verdad. Pero disciplina es realmente enseñar, sistemáticamente. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. No dice desde temprano lo azota, porque hay muchas maneras para corregir. Privarlo de algún tipo de privilegio, salir con el papá a algún lugar, bueno, comprarle alguna cosa que ya más o menos se había acordado, pero como te portaste mal, aquí está la disciplina, no lo voy a hacer, no te lo voy a comprar, y cosas por el estilo. Los padres deben saber que el jovencito, por naturaleza, es bastante, ¿cómo diría?, necio, razón por la cual, para que el papá no se torne necio también, el padre debe saber que el hijo no se da cuenta de su necedad, simplemente no se da cuenta. Hace tonterías sin darse cuenta. Y esto está en Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Yo recuerdo que una vez estuve en Monterrey, México, y había un hermano que hablaba muy grandote alto. Es un pastor de Kansas City. Y yo lo estaba interpretando. Y él estaba hablando ahí a la congregación. Después quería probar cómo hay que darle paliza. Y me dice a mí, ponte acá. Sí. Sí. Menos mal que al rato él se puso en ese lugar. ¡Ja! Que le pagué. Dije, me dolió lo que hiciste. Y no me dijo nada. Pero él se habrá dado cuenta que con este nunca más voy a hacer esta prueba, y menos en público. Y él sostenía que hay que llevar, él tenía como una regla. Y hay un lugar, en un lugar de la anatomía, más o menos por la mitad, la parte de atrás, donde no hay nariz, ni dientes, ni nada de eso, y hay mucha pulpa. Entonces hay que dar allá una y ponerlo en una posición para que realmente le duela. A veces hay que hacerlo. Pero ustedes no pueden decir, en algunos países, si usted hace eso, ¡ja!, la primera vez le van a llamar para darle una buena reprimenda. Y son personas que ni hijos tienen. Algunos son homosexuales y todo por el estilo. Pero ellos dan muy severa advertencia. La próxima vez, a Tacumbú, muchacho. Claro, allá no hay Tacumbú en Estados Unidos, por ejemplo. Pero hay otras prisiones. Es muy difícil el tiempo en que estamos viviendo, pero ¿saben una cosa? El arsenal con que Dios nos dotó, que es su palabra, va mucho más allá de todo lo que hace el feminismo, y no importa quién es más. Y todas esas grandes empresas que producen todo tipo de material satánico para pervertir a nuestros hijos, nosotros estamos en ventaja si a tiempo despertamos a la realidad. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Bueno, no muy fuerte, por supuesto. Esto está en Proverbios 23:13. Los padres deben tener especial cuidado y saber que no deben destruir a sus hijos. Ellos tienen muy poca fuerza. Ellos son muy débiles, en todos sentidos de la palabra. Y si se va a corregirlos en una forma física, hay que tener cuidado. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Abuelos tienen que trabajar también con sus nietos. Si los padres, hay hijos, pero los padres de ellos no los instruyen, la abuela y el abuelo tienen que hacerlo, esperando que sean mejores que los padres de esos nietitos. Esto está en Deuteronomio 4:9, lo que yo les di recién. Harás congregar, escuchen esto. Dios no deriva el cuidado de la crianza de nuestros hijos a los pastores, sino a los padres, ni a los maestros en la escuela, a los padres. Nadie como ellos. Se supone que son los que más los quieren. ¿Se dieron cuenta ustedes que a veces hay criaturas que no son nada excepcional en cuanto a su apariencia? Pero para la mamá es la más bella persona del mundo. Y para el papá también. Y usted dice, si este es el más lindo, ¿qué será del no más lindo? Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Deuteronomio 31, 12 y 13. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Dice esto: ustedes padres, cuenten a sus hijos todo lo que pasó desde que salieron, cómo vivieron en Egipto, cómo salieron de Egipto con mano poderosa, cómo conquistaron la tierra. Hablen a ellos. Ahora yo me pregunto, nuestra generación de ahora, nutriéndose de la plaga del rock, del carretón, ¿cómo se llama ese otro? Reggaetón, que era carretón. O será, si fuera carretón no habría problema. Pero es la peor plaga que usted puede pensar. Ayer vino un caballero, un joven, y quería darme un poco de ilustrarme. Cuando él me llamó, yo le dije, yo quiero que vengas. Y él me trajo discos de esos. Un muchacho muy bien orientado en lo que a teología se refiere. Está escuchando nuestra radio día y noche. Y él me habló muchas cosas que yo no sabía. Por ejemplo, él me dijo, ¿cómo se llama el carretón ese? Reggaetón. Es peor que el rock, dijo él. Porque en el rock, él dice, es sensual totalmente, con la diferencia que en el rock, cuando el muchacho toca, su contraparte es la guitarra. Pero el reggaetón es baile parecido al peor de los sensuales. Ya no es guitarra, es ella. Yo no sabía eso. Soy tan ignorante que esas cosas no las sé. Y ahora, esas sensualidades, bajezas, basura, cochinería, es para la gloria de Dios. Todo lo que hay que hacer es rotularlo que esto es bueno. No esperemos que una radio cristiana, solo por llamarse cristiana, es cristiana. No esperemos que en un templo donde dice cristiano o algo así, es cristiano. Tenemos que escuchar qué están enseñando, qué es lo que, hacia dónde dirigen. El otro día, no sé si era él o alguien otro, me dijo que había uno de estos conciertos así, y el que dirigía, había luz por todas partes, por supuesto en la plataforma, le decía, ahora apaguen las luces y gocen. Y así de gente había, de ambos sexos. ¿Qué hacían los muchachos y las muchachas allá? Bueno, usted puede imaginar. Eso es para la gloria de Dios. Ese es el mundo en el que vivimos. Y si los padres no toman control de sus propios hijos, Satanás se encargará, y ya tienen todo preparado para llevarlos a ellos al infierno, y no importa cuánto lloren los padres, irán a parar allí. Los padres al cielo, los hijos al infierno. Dios nos guarde de esto. Padre, te damos gracias por la advertencia de tu palabra. Tanto necesitamos de ella, tanto necesitamos saber qué y cómo hacer las cosas. Y qué bueno que tú nos tienes todo en tu palabra. No estamos solos, estás a nuestro favor. Ayúdanos a prendernos de ti de tal manera que nada ni nadie nos convenza de lo contrario. En el nombre de Jesús, amén.